Goyeneche había hecho una nota y un chico le preguntaba, ¿viste? Maestro, yo no, o sea, con todo respeto, pero yo no entiendo el tango. Dejá que pase el tiempo y ya lo vas a entender, le dijo Goyeneche. Entonces el metal también es así, en un momento te llega el metal. No por la Unión Obrera Metalúrgica, por metalero nomás. Como el metal está presente, acá apareció en acústica, un aplauso para el trovador, acá, Ciro Pertusi. Bueno, viniendo para acá, o sea, en toda esta avenida para acá, larguísima avenida para acá, de meses ya, mucha gente nos venía pidiendo esta canción que tiene que ver con este evento, y decidimos hacerla así como más despojada, más en cuero, un poco como lo hacían los muchachos de esos tiempos, menos eléctricos y más criollos, si se quiere. No tenemos criolla y hay electroacústica. Bueno, vamos. Porque yo no me acuerdo muy bien los tonos, pero pongo unas bolas bárbaras. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico, individualista, decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decirles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, si estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. En Neuquén resiste Sanón, lucha obrera, movilización, los bastones acechan también vos y yo. Las palmas son geniales. Bien ahí. Decirles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, que estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. Otra. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve a oír, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. ¡Vamos todos! Y estaba en el Córdoba hace Muchas gracias. Estuvieron, pero perfectos. Gracias. Uno de los momentos más emotivos de la noche. Acaba de culminar el mini acústico de Jauría, lo había adelantado Ciro, el clásico de Ataque como setentistas.